Biblioteca Tagoró Cultural Agache. Se crea para contribuir al desarrollo cultural, utilizando para ello la edición de libros y otras publicaciones, y promover todas aquellas actividades de convivencia ciudadana. Aunque desde un principio su actividad se centró en la organización y mantenimiento de diferentes manifestaciones culturales, el Tagoró no desaprovechó la ocasión de colaborar con otras asociaciones en buscar remedio a la problemática social de la comarca. Se llevaron a cabo numerosas excursiones por diferentes lugares de esta comarca, con el único deseo de conocerla mejor, descubrir sus paisajes inéditos y valorar su rica flora autóctona, lo que ayudaba a fomentar el amor por su tierra y el respeto por la naturaleza. Otro de los primeros objetivos de la asociación fue la creación de una biblioteca pública, para lo cual el Tagoró se volcó en una campaña de captación de libros, tanto a nivel de organismos públicos como privados.